tramas. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Es el cuerpo. Cuerpo de la historia. Es el cuerpo. Es el cuerpo. En tramas, continuamos con Romina Mangel. Yo te avisé, lo que los políticos hacen y no queremos ver. Mencionaste así al pasar diarios opositores. Y cuando uno hace un repaso de lo que pasa en el mundo periodístico, en este ecosistema de periodistas y de periodismo, se puede encontrar con diferentes alusiones: periodismo independiente, periodismo militante, periodismo faccional, prensa hegemónica, comunicación alternativa, mega empresas, prensa profesional, voces múltiples. Este libro, ubicado en ese contexto de época, hoy, 2011, que a lo mejor está muy cruzado por una aquí y ahora muy particular, ¿tenés dimensión de cómo cayó? Entre periodistas y el periodismo. A ver, tengo que reconocer que los colegas fueron absolutamente generosos y que este libro me reconcilió en parte con la profesión, porque de todo el arco que nombraste, donde puedes colocar a unos o a otros, uh-huh, ¿no? Han ayudado y han acompañado y han preguntado distintas cosas. Bueno, a algunos les interesaron más algunas historias que otras. Algunos preguntaron más por la historia de Cobos que por la de Kirchner. Algunos quisieron resaltar más las traiciones del menemismo que las del kirchnerismo. Otros solo preguntaron por las del kirchnerismo. Ahora, realmente, como todo el arco periodístico me acompañó, digamos, lo siento yo así como autora, y creo que en parte tiene que ver, más allá de la cuestión personal, que yo agradezco realmente mucho por la generosidad de todos, creo que es un extraño periodismo que se atiene a los hechos. Y entonces, como es raro, ¿viste? Ese periodismo, sí, de hechos, no sé. Sí. Debería ser todo el periodismo de hechos. Como dicen los americanos, todo periodismo debería ser de investigación, que es el periodismo de investigación, ¿no? Pero yo creo que acá hay mucho dato concreto, crudo, sin un análisis demasiado complejo. Es así, hizo esto, está la fotocopia, qué sé yo, de la hemeroteca del día en que dio tal entrevista. Parece que no tiene una visión sesgada para ningún lado, y eso no quiere decir que no tenga un compromiso el libro, porque no me caracterizo por la falta de compromiso, creo, en mi trabajo. Periodismo de investigación. Se entiende como periodismo de investigación aquella práctica periodística que realiza un desarrollo profundo del objeto o asunto que aborda. Para dicha tarea es esperable que el profesional haya utilizado técnicas rigurosas de investigación en la búsqueda de datos para acceder a la mayor información posible. Periodismo de investigación. Pero me parece que ven que hay datos, y los datos tienen la contundencia de lo inapelable, es un dato. Menem dijo en una entrevista 2 semanas antes de las elecciones que él quería privatizar hasta... Sí, lo dijo. Menem dijo que dio pistas del indulto, dio pistas del indulto. Tal situación de escándalo en Santa Cruz fue denunciada ante la justicia y existe una causa con tal número. Existe. Romina Mangel. Me parece que los hechos te... Bachiller en Ciencias Políticas. A ver, te relevan de esta duda, ¿no? De esta, uh-huh, duda de para quién juega, uh-huh, dónde juega, qué sé yo. Yo no los acomodo, yo no los escribí ni los inventé. Los cuento. Y me parece que la fidelidad a los hechos hoy lo que te da es mucha independencia. Porque ¿qué me van a decir? ¿Que soy kirchnerista, que soy anti-kirchnerista, que soy pro de la ruista, aliancista, uh-huh, menemista, qué sé yo? Yo cuento los hechos de todas las gestiones, hechos, y creo que en este momento del que vos hablás y que es tan complejo y que es tan difícil, cuanto más te apegues a los hechos y menos a la libre interpretación de esos hechos, mejor periodismo estamos haciendo. Hay más tramas en la red. www.tramasradio.blogspot.com. Romina, si uno recorre tu currículum, el quién sos vos, hay una carrera universitaria, sos licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Universidad de El Salvador, además bachiller en Ciencias Políticas, sos periodista, pero ¿cómo llegas al periodismo? ¿Qué dentro de ese mundo que a lo mejor estaba cerca en tu entorno familiar o muy lejos en tu entorno familiar, hay algo que hoy te convierte en públicamente conocida, no a través de la docencia, supongamos, en una universidad dando tal materia de tal carrera referida a relaciones internacionales? Que me encantaría. ¿Que te encantaría? Sí, me encantaría. Sino a través de tu labor como productora primero, como columnista de ciclos radiofónicos y televisivos. ¿Qué te llevó al periodismo? ¿Por dónde entraste al periodismo? Yo quería ser escritora cuando era chica. Tengo un tío escritor que es muy conocido, uh-huh. Vive en Europa, se llama Alberto Mangel, tiene claro. Libros exquisitos como Historia de la Lectura. Uno de los más formidables textos esto de la escritura la genealogía de locos, recomendable un millón de veces. Y yo quería ser escritora, iba a la Feria del Libro cuando era muy chiquita con mi abuela y me llevaba y estaba Paul Leverdi y esperábamos que nos firme los libros. Y yo decía, qué bueno esto de que uno puede inventar algo en la cabeza y después escribirlo y después otros lo leen y se lo cuentan a los chicos. Y es difícil, digamos, en la adolescencia pensar que eso puede ser un trabajo, ¿no? Se empieza como a desmitificar el hecho de trabajar de escritora como iba a ser. Claro. Y me pareció que la radio le pegaba cerquita, qué sé yo, no sé, que también de alguna manera contaba cosas y se ve que tenía muchas ganas de contar o estar entre gente que contara cosas. Y si no eran escritores, podían ser periodistas. Pero el primer acercamiento que en mi familia puede haber a periodistas o periodistas, fue cuando entré a una radio que trabajaban en un programa de los domingos a hacer producción, a servir café. Estaban María Laura Santillán y Daniel Haddad, trabajaban los domingos en Radio América. Uh-huh. Haddad venía de producir a Neustadt. La radio se escuchaba mucho en ese momento y me acuerdo el primer día que entré, la adrenalina que se vivía ahí adentro me pareció formidable y muy no quise salir más. Yo quería vivir en el día que entreví una radio, yo me quería quedar a vivir ahí adentro. No podía creer lo que se divertían, no podía creer la inmediatez que había, ¿no? Con el oyente, esta cosa de poder producir una noticia y que enseguida la están escuchando y enseguida están opinando y enseguida te están dando una respuesta. Y me enamoré de la radio y ahí quedé un tiempo largo. Después me fui a la gráfica, ¿no? Pero yo empecé en la radio, empecé con la producción, que me encanta además. En 1998, Romina Mangel formó parte del equipo de política de la revista 23. También se desempeñó en televisión como productora de El Primero de la Semana, conducido por Daniel Haddad. Y en esa prensa escrita habrás puesto en funcionamiento esas ganas de ser escritora que te había deslumbrado al comienzo de niña en este mundo de la palabra, de la palabra pública. Sí, igual yo le tengo especial respeto a la palabra escrita. Me parece que tiene otra vez como una contundencia que obviamente respeto el aire también, ¿no? Le tengo como mucho respeto a la profesión, pero me da la impresión de que cuando algo está escrito no hay marcha atrás, ¿viste? Tiene como... Y en cambio el aire es más volátil. el aire, lo efímero del aire, sí, frente a lo perenne de la palabra escrita, sí, porque está soportada en el papel. En ese aire, y cumpliendo funciones de productora, tuviste durante un buen tiempo contacto con Daniel Haddad, sí, que luego se va a convertir en la figura central, mm, de ese primer libro que junto a Javier Romero escribiste y que alguien denominó la biografía no autorizada, sí, de Haddad. ¿Qué recuerdos tenés de ese texto y de esa investigación, de esa manera de hacer periodismo de investigación? Yo estoy convencida hasta el día de hoy que era un libro necesario, porque en ese momento, habrán sido hace casi 10 años, 7, 8 años, Haddad llegaba con una nueva forma de plantarse en los medios. Y yo creo hoy que más que Haddad, lo que nosotros contábamos era eso, ¿no? Una nueva dinámica que vino a sacudirlo todo, con la enorme cantidad de críticas que obviamente eso traía. Y la experiencia de trabajar con un colega, ¿no? Yo, me sentí muy sola en este libro, pero no digamos, porque a uno se me parece que está dando pena de lo sola que estaba. Pero me gusta trabajar en equipo. Yo lo disfruto, y Javier Romero es un personaje muy especial, es un amigo, y nos divertimos mucho haciéndolo juntos. Y uno tiene como cuando flaquea, que esté otro, ¿no? Como para apuntalar. Y Javier Romero colaboró con el diario Página 12, Radio Mitre, Telenoche Investiga y Telefe Noticias. En 2004, Romero publicó junto a Romina Mangel Vale Todo, biografía no autorizada de Daniel Haddad. Actualmente, Javier Romero se desempeña como conductor en CN23 y realiza la columna del profesor Romero en Duro de Domar, en donde analiza el manejo de la información de los diarios. Ahora, por ejemplo, todas las ansiedades de este libro las compartí con mi marido, que es consultor de PyME, y no me entiende nada, y me mira, no entiende cómo a las 3 de la mañana yo me puedo levantar con una duda de algo que escribí, que no sé si... Me dice, no sé, míralo mañana. No, es que es ahora, yo lo tengo que chequear ahora. Y él piensa que yo estoy muy mal y debe, bueno, no sé, debe estar pensando en buscarse una más joven y dejarme, no sé, y que tenga y que trabaje de maestra jardinera. Pero pero recuerdo, sí, la experiencia del trabajo, sobre todo el trabajo en equipo y de cierta audacia que me daba el hecho de escribir sobre Haddad trabajando con Jorge Lanata, porque también, digamos, ¿no? Canchería desde ahí. La verdad que tener las espaldas de Lanata me daba a mí como cierto margen que no sé si lo hubiese hecho sola. No sé si lo hubiese hecho. De hecho, Lanata escribió el prólogo de ese libro, un prólogo muy duro. Y cuando salió, bueno, cuando estábamos terminando, yo te avisé, yo le planteé a la gente de la editorial, a la gente de Alfaguara, que yo quería un prólogo. Y me decían que no hacía falta, que el libro no necesitaba prólogo. Yo sentía una orfandad profesional. Digo, yo quiero un prólogo, sin prólogo no sale. Y bueno, se lo pedí a Jorge Fernández Díaz, que generosamente también dijo que sí, y que ocupó un lugar como un vacío casi emocional que ni sabe él, ¿no? Porque te imaginas que uno no va a plantear como estas cuestiones más personales. Pero lo de Haddad creo que también tuvo que ver con eso, ¿no? Con sentir que Lanata estaba de alguna manera atrás sosteniendo, sí. No te arrepientas de nada y no pidas perdón. Nuestro invitado esta noche raramente concede entrevistas y para mí es un honor recibirlo esta noche aquí en el programa. Él es abogado, es periodista, pero principalmente es ahora un muy poderoso empresario periodístico. Yo lo respeto, lo admiro mucho. Él es Daniel Haddad. Daniel, gracias por venir. No, gracias por la invitación, Jaime. Un placer estar contigo. ¿Extrañas la televisión? Sí, reconozco que sí. A ver, estoy ligado a la televisión, lo que no estoy es en pantalla. La televisión es algo adictivo y requiere, me parece, a veces más fortaleza no hacer televisión que hacerla. Pero me parece como que en esta etapa de mi vida es como incompatible, ¿no? Loco un poco nada más, casi pareces normal, pero en la mirada ocultas algo detrás, simulando, sonriendo, sin saber qué estás diciendo. sucia la conciencia, pero claro el porvenir, porque ya está por venir. No hay malos temas, sino malos periodistas. La vida de cada persona encierra una o varias historias. Está en nosotros, los testigos, el saber encontrarlas. Gerardo Daniel Haddad ocupa un sitio que nadie le envidiaría. Es uno de los personajes públicos más odiados de la Argentina, pero no llega a ser el más odiado. Es, también, una de las personas más acusadas por hechos de corrupción vinculados al ejercicio de su trabajo. Pero tampoco es el más corrupto. Así comienza el prólogo escrito por Jorge Lanata para el libro Vale Todo, biografía no autorizada de Daniel Haddad. Tramas, giros del tiempo. ¿Sabés que lo inverso u opuesto a los prólogos son las páginas finales, que a veces están ocupadas, como en tu caso, por la bibliografía, a veces están ocupadas por el índice del libro, y en tu caso, antes de la bibliografía, hay dos páginas de una minuciosa recorrida por diferentes personajes a quienes algo le tenés que agradecer? Sí. Por supuesto a tu mamá, a tu papá, por supuesto a tus nenas, sí. Por supuesto a tu marido. Sí. Y uno puede intuir que entre las figuras que aquí aparecen mencionadas hay gente con la cual tenés una filia, una relación enormemente potente y que por eso están aquí. Con todos. De distinto tipo y por distintas razones. ¿Qué significado tiene para vos? Elijo uno al azar. Sí, ¿eh? Dale. Y no porque tenga a lo mejor un nombre más trascendente públicamente hablando que otros. Reinaldo Sitecase, ¿qué te sugiere? Después de haber sido esa romina que había que educar, generada por Lanata, y de continuarla cuando ya Lanata no estaba más en la tarde del plato. Y Reinaldo lo conozco hace muchos años, cuando empezaba la revista 21 en ese momento. Él llegaba de Rosario. Y Reinaldo debe ser uno de los tipos más tolerantes que yo conozco, no solo por todo lo que me ha tolerado. Romina Mangel. Sino porque realmente es un... Licenciada en Relaciones Internacionales. Militante del disenso. Y yo lo aprendí, a Reinaldo lo aprendí a respetar con el tiempo, ¿eh? No lo entendía, ¿sabes que no nos entendíamos? Cuando Lanata se fue de la radio para hacer crítica y yo tomé la decisión de quedarme con Reinaldo, fue una decisión difícil y que en realidad la tomé por una cuestión de conveniencia doméstica. Yo acababa de tener a mi hija y no me iba a meter a una redacción. No es que elegí a Reinaldo desde el corazón porque quería quedarme en ese programa. No, no podía estar 12, 14 horas en un diario. Quería estar con mi hija y la radio me permitía esto. O sea que imagínate que casi como, bueno, es lo que hay, me quedo. Es lo que hay. Sí, sí, sí, honestamente sí. Y obviamente es un trabajo y lo respeto y lo hago lo mejor posible, pero no había sido mi primera elección, sino la que podía tomar en ese momento. Y yo lo aprendí a respetar mucho, sumamente generoso con el aire. Y Reinaldo muchas veces me dijo, lo que te aguanto yo como conductor no te lo aguantaría ningún otro. Y sabes que tiene razón. Tiene razón. Supongo que de muchos otros lugares me hubiesen echado, porque a veces soy caprichosa y no sé terminar terminar las discusiones cuando terminan o cuando el conductor decide que terminaron. Y Reinaldo me ha aguantado muchas de estas cosas, pero no me lo aguantó por cariño, por amor, digamos, ¿no? Sino porque es un convencido de lo nutritivo del disenso. Y eso está buenísimo. Y además, Reinaldo es un tipo que te alienta a escribir siempre. Y eso también yo se lo agradezco, ¿no? Porque no se la termina de creer esto de los medios. No. Él es escritor. Él es poeta, ¿viste? En el fondo. Claro. Y entonces, bueno, lo de los medios están bien y le gustan y lo transita y lo hace muy bien. pero en el fondo él se siente escritor, y entonces eso para alguien que tiene ganas de escribir está bueno. Es un tipo importante en mi carrera, claro que sí. Reinaldo Sietecase es periodista. Fue editor de la revista 23 y columnista de los programas de TV Detrás de las Noticias y Día D, ambos conducidos por Jorge Lanata. En 2008, Sietecase se hizo cargo de la conducción de Mañana es Tarde, anteriormente conducido por Jorge Lanata por LS10 Radio del Plata de Buenos Aires, programa en el que nació la sección Educando a Romina, a partir de que los compañeros de mesa de Romina Mangel no podían creer la cantidad y la talla de músicos que Mangel desconocía o había apenas escuchado de nombre. Cada día, Jorge Lanata abría el programa con un menú de temas de algún artista o grupo destacado de la más variada procedencia. Tramas. Queda poquito de este encuentro contigo a partir del libro Yo te avisé. Y lo mencionaste ahora últimamente cuando para esa producción para Lanata recorrieron el país, y anteriormente, y también está escrito en el libro, para tomar contacto con las realidades de cada una de las provincias, La Rioja por un lado y Santa Cruz, hablaste con periodistas que no están visibles en la ciudad de Buenos Aires y que tienen una realidad inmediata con esa situación local, que también se constituyeron en fuente importante. Importantísima, vital del libro, sí. ¿Qué quedó afuera? Que es lo que habitualmente uno con cierto dejo de insatisfacción sobrelleva. De toda esa información que pudiste haber recopilado y que esa gente te dio, esos compañeros profesionales te brindaron, y que a lo mejor están ahí esos datos para pensar una nueva publicación. No sé si particularmente de Santa Cruz o de La Rioja, donde hay colegas y amigos, ¿no?, que han colaborado tanto. Pero sí la convicción de que este Yo te avisé puede caberle a cualquiera. Pero creo que la afuera quedó esta recorrida que volvería a ser, ¿no? Volvería a ser por todos los gobernadores que quieren ser candidatos, haciendo un compendio de sus historias. No para que, como digo en el libro, no para que no los elijan. Creo que uno no puede pararse en ese lugar como periodista. Yo no quiero que no los voten. Yo quiero que si los van a votar, los voten a pesar de todo esto, conociendo todo esto. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Entrevistador Oscar Bossetti. Equipo de producción Jordana Anastasía, Leonel Córdoba, Blanca Curia y Mauro Suchodolski. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García. Operación técnica Javier Morillas. Producción general Blanca Curia. Diseño artístico Leonel Córdoba. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com